96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 6 de febrero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura el Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este lunes, presidente Maduro sostuvo reunión con el secretario general de la OPEP. Jefe de Estado informó que está todo preparado para firmar acuerdo por la paz con la oposición. En Perú, primer mandatario nacional asistirá a la octava cumbre de las Américas. En Caracas, hasta el próximo 10 de enero, estará instalado dispositivo especial de cedulación. Museo Nacional de Arquitectura exhibe la exposición Eje Central de Beijing. Frente Oficio Puro realizará homenaje a la poeta Ana Enriqueta Terán. Séptimo Arte, en el mes de marzo será estrenada película Muerte en Berruecos. Cultura al Día. En el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió este lunes al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Mohamed Barkindo, donde ofreció un balance de los logros obtenidos por parte de los 24 países OPEP y los productores fuera de la organización. Un trabajo muy intenso. He tenido la satisfacción de recibir al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, nuestro hermano Barkindo, con el quien hemos mantenido coordinación y trabajo permanente en el transcurso de estos dos años críticos del mercado petrolero. Hemos confirmado en nuestra conversación los grandes logros del esfuerzo que hemos hecho y cómo el mercado petrolero y los precios han entrado en fase de estabilización, estabilidad y mejoría sustancial. Hemos conversado la necesidad de ir trabajando para ampliar los acuerdos entre los 24 países, OPEP y no OPEP. Y me he comprometido con el secretario general a emplearme a fondo con todos los jefes de Estado de los 24 países productores OPEP y no OPEP para ver más. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, indicó este lunes que tras las conversaciones sostenidas en la mesa de diálogo con la oposición venezolana, está todo preparado para firmar un acuerdo por la paz y la tranquilidad del país. 12:15. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, compartió este martes la carta de invitación que recibió el presidente Nicolás Maduro para asistir a la octava cumbre de las Américas a realizarse en Perú los días 13 y 14 de abril. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este lunes 5 de febrero arrancó en la ciudad capital la denominada Ruta de los Senderos de la Patria, un dispositivo especial de cedulación que realizará el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, y que se extenderá a todo el territorio nacional a partir del 19 de este mes. Son las 12:16. Cultura. El próximo 23 de marzo llega a las pantallas comerciales del país la película de Caupolicán Ovalles, Muerte en Berruecos, un drama histórico creado en 1840. El largometraje es una coproducción venezolana con Panamá a través del programa Invermedia, con apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Orlando Huguetto, presidente del Centro Nacional de la Fotografía, CENAC. El tema que vamos a abordar hoy, importantísimo, programación para celebrar los 15 años de creación del CENAF. Bienvenido a nuestros estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, nuestro amigo y compañero Orlando Huguetto. Oh, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hablar sobre esa programación que tienen para celebrar los 15 años del CENAF. Bueno, hoy arrancamos con una ofrenda floral a nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, aquí en el Panteón Nacional, con todos los trabajadores de la institución. ¿Qué otra cosa más ofrece el CENAF en estos 15 años de creación? Bueno, es toda una semana aniversaria. Nosotros cumplimos 15 años el pasado 4 de febrero, precisamente cuando se conmemoraban 26 años de la gesta rebelde del comandante Hugo Chávez el 4 de febrero del 92. Y coincidencialmente nosotros cumplíamos 15 años, una niña de 15 años, pues, tenemos nosotros. Es. Bueno, la programación de la semana incluye, además de esta, de la ofrenda floral, algunas actividades que tienen que ver con las mismas actividades con que funciona la institución: tendedero fotográfico, callapa fotográfica, conversatorios, una serie de actividades que son regulares en nuestra actividad semanal, diaria. Y además de eso, tenemos conversatorios exclusivos, como uno que tenga que ver con el Senat de la historia, y lo otro referente a los hechos del 4 de febrero. El día, esos son entre miércoles, jueves y viernes. Y el viernes culminamos la semana con la visita del ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, y donde le haremos entrega y reconocimiento a nuestros trabajadores por esos 15 años de servicio a la institución, al Senado. Bueno, estamos de festejo y estamos conversando con Orlando Huguetto, presidente del Centro Nacional de la Fotografía, CENAF. ¿Con qué visión y misión se crea este centro? Bueno, el centro se crea precisamente el 4 de febrero del 2003, si mal no recuerdo, y sí, 15 años. Y yo digo que su norte es la descolonización de la imagen. Es decir, romper paradigmas de los cuales estamos acostumbrados, que es una fotografía elitesca, una fotografía, yo creo que eurocéntrica, y hasta pitiyanqui, digo yo. Y bueno, y llevarla o conducirla hacia una fotografía más inclusiva, como nos enseñó el comandante Chávez, una fotografía que donde nuestras comunidades y nuestra comunidad en general, pues, refleje o se refleje su quehacer diario, pues, su idiosincrasia, sus necesidades, inclusive su rebeldía por las cosas que comúnmente ve y sienten, pues. Entonces yo digo que precisamente el Senat tiene ese norte, su política fundacional radica allí, en la inclusión de todos los sectores de la vida nacional, independientemente de la clase y condición política, étnica. Y en balance, ¿cuántas personas han pasado por el CENAF buscando información, sobre todo esta parte de preparación pedagógica para el arte de usar la cámara fotográfica? Bueno, en verdad, yo confieso que no tengo números, ¿no? Porque yo tengo apenas 20 días, no sé, desde el 8 de enero que tomé las riendas de la institución, que me designó el ministro de Educación, Ernesto Villegas, me asignó esa responsabilidad y todavía algunas cosas no la tengo como dato, pues, pero han pasado, yo digo que un sinfín, cientos, miles de personas a recibir talleres, por ejemplo, talleres de formación inicial en la fotografía básica. Tenemos, por ejemplo, a Jerónimo Tepedino en la escuela, tenemos a Vicky, tenemos a Vicky Mato, tenemos a Teresa Gastelo, que son precisamente las personas que están en el área educativa, Daniel, que ellos permanentemente están impartiendo su conocimiento de fotografía y intercomunicándose con esas comunidades, precisamente para que todo el mundo se empodere de esta herramienta, que fue un pasado muy gritesca, muy exclusiva, ahora no, ahora inclusiva, todo el mundo puede participar, y sobre todo el día que todo el mundo tiene un teléfono. Entonces eso me parece que es bien interesante explotar, ¿no? Y por eso es que el CENIAL en este momento trata o va a reimpulsar precisamente, como dice nuestra política cultural, el plan Reverón. Se va a integrar ese plan para reimpulsar esta herramienta, que a través de ella podemos difundir todos los logros y todos los inclusive eso, yo decía, los logros y las quejas y la rebeldía de este pueblo a través de la fotografía. Interesante, estamos conversando con Orlando Ghetto, presidente del Centro Nacional de Fotografía CENAF. Este miércoles, mañana, se va a realizar la callapa fotográfica. Uh-huh. ¿Quiénes pueden participar en esa callapa? Porque se va a realizar acá, cerquita, en el Panteón. Sí, Emilio, uno de los compañeros, él es encargado de... Emilio Blanco, ¿no? Sí, Emilio Blanco, él es encargado de hacer... de realizar esta actividad, y bueno, participan las comunidades aledañas, pues, es decir, lo que llamamos punto y círculo, pues, no, el CENAF se ha integrado a todas estas comunidades permanentemente, y bueno, y aquí tenemos algunas instituciones educativas a nivel primario, a nivel básico, y bueno, y toda la gente de la comunidad participa, pues, y mañana esa callapa va a ser en torno a la figura de nuestro prócer libertador Simón Bolívar, porque todo va a ser en base al Panteón, a todo aquello que al Foro Libertador, pues, en general. Y el que esté en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM también puede venir con su cámara, con su teléfono. Claro. Esas son las herramientas. Claro, las herramientas son el entusiasmo, primeramente. Y bueno, las herramientas que hoy, por fortuna, yo no sé si para bien o para mal, todo el mundo tiene una camarita, pues, ¿entiendes? Aunque sea en el teléfono celular. Y también podemos conversar un poco sobre el día jueves, que se va a llevar el taller Divirtiéndote con la Fotografía. ¿Esto está dirigido solamente a niños y niñas? Sí, bueno, creo, yo no la conozco en sí, la actividad, sé por la programación de los compañeros, que tiene que ver precisamente con las comunidades estudiantiles, creo que la Andrés Eloy Blanco, que está por aquí. Ramón Zuluaga Blanco. La Ramón Zuluaga Blanco, ellos participan con esta... En cuestiones más allá de la fotografía, porque se involucran con la danza, con la cultura popular, con estas cosas. Va a ser un encuentro, porque también se va a realizar, tengo acá en las notas, la feria ecológica. La feria. Todo eso se va a llevar a cabo en las instalaciones, en las inmediaciones del foro, sí, foro, sí, Libertador, el Foro Libertador, en las inmediaciones. Eso tiene una importancia extraordinaria, porque precisamente también el CENAF tiene esa inquietud de que nuestras comunidades se involucren en la parte sana, la ecología, ¿no? El rescate de nuestras tradiciones gastronómicas, etcétera, etcétera. Todo eso se va a realizar el día jueves. El día jueves. Bien. Sí, estamos, sí, conversando con Orlando Ghetto, presidente del Centro Nacional de la Fotografía CENAF. Tiene mucho entusiasmo porque se está celebrando los 15 años de este centro fotográfico, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cierto. Ajá. Así es. ¿Cuántas personas conforman esta fundación? Bueno, yo digo que poquitas, ¿no? Pero hacen un gran trabajo de como de miles, pues. Por supuesto. Por el momento somos apenas entre personal directivo y tallerista y personal administrativo, obreros, trabajadores en general, somos 20 personas, muy poquitas personas. Pero bueno, tenemos esperanza de que esa nómina aumente, pues, porque tenemos muchos proyectos en mente, ¿no? Y entonces requerimos de un sinfín de personas que nos ayuden en esto. Sin embargo, bueno, el Senado ha contado los últimos años, aún yo no estando allí, con la participación de mucha gente, de manera gratuita, donores, ¿no? Gente que se apasiona por esto, ¿no? Por la fotografía. Y tenemos, por ejemplo, compañeros como Félix Gerardi, profesional de la fotografía, el reporterismo gráfico, Martín Ustari, Jerónimo Tepedino, lo tenemos aquí al frente, Willington Barco, a Daniel, a la profesora Costello, a Vicky Monte, Emilio Blanco, Enrique Hernández. Toda esta gente ha sido un gran aporte valioso para la institución. Eso es extra nómina, ajá, pero queremos que esa nómina aumente, ¿no? Claro que sí. Que nos den los recursos para que esa nómina aumente y entonces el trabajo sea mucho más fructífero. Qué bueno. Bueno, entonces ya todo está listo para la celebración de los 15 años del CENAF, Centro Nacional de la Fotografía. ¿Cómo llegar a este centro? Vamos a dar las coordenadas. Mucha gente está interesada en buscar información de talleres y cómo llegar. ¿Dónde están ubicados? Bueno, sencillito. El taller, la institución está en el Foro Libertador. Cuando digo Foro Libertador, digo el Panteón Nacional. Yo no creo que en Caracas haya nadie que desconozca dónde está la sede del Panteón Nacional. La antigua Torre de la Prensa también es una referencia. El Cuartel San Carlos también otra referencia. El pasaje de Panteón, usted se viene a la Avenida Urdaneta caminandito y disfruta esa belleza de Panteón, de Boulevard. De Boulevard y llega al Foro Libertador. En la sede de la Biblioteca Nacional, en la planta baja. Ahí no hay pérdida alguna. Y estamos con los brazos abiertos para recibir a todo el mundo. Ahí no tenemos ningún tipo de discriminación ni protocolo. Si usted toca la puerta y la tiene abierta. Qué bueno. ¿Y el horario de atención al público? De 8:30 a 4:30. Por ahora. ¿Fines de semana también hacen actividades? Por ahora no, porque precisamente estamos en una onda de reestructuración de la institución. Bien. Y entonces, pero yo creo que sí, en definitiva, porque este impulso del Plan Cultural Reverón seguramente nos va a involucrar en unas actividades mucho más dinámicas, mucho más permanentes. Bien, entonces el mensaje para los amantes de la fotografía, los que tienen esa entusiasmo o ese gusanillo que está por allí, tengo una cámara pero solamente sé disparar la foto que me gusta, o si llegó una fiesta lanzo la foto, o si voy de viaje el paisaje, ¿qué mensaje para esas personas? Más allá de lo particular, lo personal, yo creo que hoy día tenemos, yo digo que innumerables hechos, ¿no? Para plasmar todo lo que se pueda plasmar. Tenemos unas grandes misiones, no sé cuántas misiones, y eso allí se involucra a la comunidad de una manera extraordinaria, pues. Y puede tranquilamente expresar a través de ella todos esos logros y todos esos beneficios que el pueblo está recibiendo de la Revolución Bolivariana. Y sobre todo estar pendiente de las redes sociales, porque seguramente está la página del CENAF, Centro Nacional de la Fotografía, ya van publicando las programaciones, los talleres, dónde están ubicados, los trabajos que ya tienen y también se muestran para que la gente se motive también a investigar sobre la fotografía y ese arte de tener una cámara en las manos. Claro, estamos en reconstrucción de la página y precisamente la idea es que esa página sea muy dinámica y permita precisamente interrelacionarnos con otras páginas a nivel del Estado y por allí proyectar todas esas actividades que tenemos pendientes. Inclusive las propias comunidades por allí podrían expresar todos sus logros, sus problemas, sus vivencias a través de la fotografía. Muchísimas gracias a Orlando Ghetto, presidente del Centro Nacional de la Fotografía. Hoy nos trae información valiosa para la celebración de los 15 años de este centro dedicado a la fotografía. Son las 12:30. Muchas gracias. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles, hoy nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad.